Argentina, bailando cumbia pecosa. Ahí viene Agustín Quintana, de pibe vivió en Solano, y ahora arriba del ring se recontra para de mano. Su sueño la va a pelear, y al que se ponga adelante lo va a noquear. Campeón mundial.